tipo, un vigilante, toca, toca muy campante, sin que nadie le responda. Duerme de toca ronda, toca, toca sin cesar, la canción del vigilante que cualquiera hace bailar. Vecinos y vecinas comienzan a salir, pues saben que en la esquina ya se van a divertir. Y llega la patrulla y un oficial ordena a quitarse la cena, vamos todos a bailar. Un vigilante, toca, toca muy campante sin que nadie le responda. Pero en vez de toca ronda, toca, toca sin cesar, la canción del vigilante que a cualquiera hace bailar. Vecinos y vecinas comienzan a salir, pues saben que en la esquina ya se van a divertir. Y llega la patrulla y un oficial ordena a quitarse la espina, vamos todos a bailar. Y vecinas comienzan a salir, pues saben que en la esquina ya se van a divertir. Y llega la patrulla y un oficial ordena a quitarse la cena, vamos todos a bailar, a quitarse la cena, vamos todos a bailar.